Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. ¿Quién empieza hablando? Tú mismo. Hola, audiencia de Autofuria. Hoy es 28 de mayo de 2023. Estamos aquí en Lorda, que acaba de hacer la actividad convocada por Lorwill Critic y con la invitación del Sindicato Habitatge de Valencia, que se llamaba, como era que se me olvidó. ¡Hola, Autofuria! ¡Soy Diana! La actividad se llama ni mariques... No, ni cases sense mariques, ni mariques sense casa. Pues claro. Evidentemente, todo llevado por auténticas terroristas de lo queer, como Piro el maricón, Carla la travesti y ya está, ¿no? ¿Eres vosotros? Sí, bueno, y alguna gente más que aparece presentándose en la... Y la cosa es, como ya estáis acostumbradas en el programa, hoy nos apetecía hacer faena, así que os vamos a poner la charla directamente y a cascarla. Y como, por desgracia, no se ha tratado el muy amado tema nuestro de la ETA... O sea, yo creo que no puede estar en todas partes, aunque debería. Debería. Yo, y una cosa, quiero decir una cosa. Ayuso ha dicho en esas elecciones que había que votar por ella o votar por ETA. O sea, yo tengo claro por quién votar. Gracias, Ayuso, por dejármelo claro. Ayuso, porque entre ti y ETA, no sé, tú has matado más en la legislatura que ETA en toda su historia. En la residencia. Correcto, en las residencias que... Has ganado a ETA, Ayuso, enhorabuena. Y pero bueno, con gente que no se lo merecía. Correcto. Y nada, y la cosa es que como no hemos nombrado, pues vamos a poneros una cancioncita antes de tal, donde sí que se nombra ETA. De manera sutil. Nada, que disfrutéis de la canción y que disfrutéis de la charla, que ha sido maravillosa. Un besito. Adeu. Doraemon, katu kosmikoa. Goizetan egunan, eta gauetan gabon. Bilargiko leioan, nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren, amets batetik bestera. Beren lagun eta dizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada. Bai, egia da hori. Bueno, pues nada, vamos a empezar este superacto maravilloso de colaboración entre Lorwill Critic y Sindicato de Habitatge de Valencia. Muchas gracias a la peña del sindicato por haber venido y por los datos que nos van a dar ahora. Y bueno, no sé qué más decir, aparte de, no sé, yo qué sé, no sé si hace, no sé, podéis presentaros, ¿no? Vosotros mismos, imagino. Quería comentar que va a ser grabada esta charla, solo la parte de que hablemos, principalmente porque no os oiría, no se grabaría vuestra voz, y bueno, porque también, yo que sé, pero sepáis que no vais a ser grabades. Y bueno, y ya, yo que sé, es que tampoco sé qué más decir. En un momento de repente hemos improvisado que hablaba yo para presentar la charla, pero no sé qué más decir, o sea, no sé. ¿Podéis presentar? Presenté mi... Sí, sí, pues nada, pues eso es. Empiezo presentándome y luego os lo voy pasando y os presentéis y luego empezamos la charla. Bueno, pues yo me llamo Carla, soy militante del sindicato de barrio de Orriols y también de la acción sindical de dicho sindicato, y ahora mismo estoy en representación del sindicato de Habitatge de Valencia, que es el paraguas sobre el que los sindicatos de barrio que estamos luchando por la vivienda nos hemos organizado para poder explicar un poquito la coyuntura sobre vivienda y cómo nos atraviesa esto también como colectivo LGTBI. Hola, buenas. No sé si funciona. Sí. Soc Enrique, militant del sindicat d'habitatge de Construïm Burjassot, i bueno, i també del sindicat d'habitatge de València, i bueno, és un orgull poder fer una xerrada amb l'Orgull Crític i poder compartir espais entre les nostres militàncies i compartir pues visions estratègiques, militants i res, espero que gaudiu molt de la xerrada. Yo soy Fátima, del Orgull Crític de València, y nada, luego de la idea desde el Orgull Crític es un poco enfocar o aterrizar la problemática de la vivienda a nivel ya no solamente desde los márgenes o alternativas, sino a nivel dentro de un marco legal. Y qué hay, qué recursos existentes hay, refiriendo a la ley autonómica valenciana LGTBIQ+. Yo soy Piro, soy el Orgull Crític también, y yo voy a hablar de estadísticas sobre acceso a la vivienda y precarización de la población LGTBI y de diversas experiencias históricas de ocupación disidente de sexualidad y de género, sobre todo en Europa y especialmente énfasis en el Reino de España. Pues res, bueno, comencé la ponencia del sindicat d'habitatge de València, i res, bàsicament volíem parlar un poquet de la conjuntura en general que tenim ara mateix socialment, i bueno, com tots sabem, estem en un moment de crisi. L'important és saber que no és una crisi que es pot considerar puntual, que se va a solucionar, una crisi derivada de només de la pandèmia o de la guerra o de la bombolla. Val, perfecte. Bueno, si s'escolta pitjor o voleu que alce la veu, per mi genial, també. Res, bueno, no és qüestió esta crisi només de la bombolla immobiliària del 2008 només, o de la pandèmia o de la guerra, sinó que és una crisi continuada del capitalisme. I bueno, ens trobem en un moment històric que, bueno, des de la dècada dels 70, la classe dominant, la classe burgesa, troba cada vegada més dificultats per a augmentar la seva tasa de ganància, d'augmentar els seus beneficis, sobretot a costa de la extracció de plusvalia dels treballadors. I tot això junt una terciarització de l'economia i una, bueno, primer una deslocalització de tot el que és la producció dels països, els centres imperialistes, cap a bàsicament les colònies, per a tindre mà d'obra més barata, per exemple, i tot el que això comporta en els països imperialistes, que és pues, bueno, la terciarització de la nostra economia basada pues, en el sector serveis. I tot això és el que ens porta a la situació actual, que és tot el que està instaurat, el que s'havia construït des del sistema actual fins ara, que bueno, els serveis públics, les classes mitjanes, els rentistes, la classe petit burguesa, estem veient com cada vegada més s'està desmoronant i evidenciant com el que són elements de dominació i de control de la població, de la societat, per part de les classes dominants. I bueno, tot això també desemboca en l'actual procés de proletarització de la classe treballadora, basada pues òbviament en que cada vegada les diferències entre classes socials són majors, i tot el que comporta en l'augment de la repressió i control per part de l'Estat, que com a ferramenta per a ajudar a que este equilibri, esta dominació per la classe burgesa es doni. I bueno, també ara mateix veiem com part d'aquest procés de proletarització trobem el desmantellament de l'estat de benestar que suposadament ens hauria de mantindre, però que al final pues, és una bomba de fum, com tots sabem. I bueno, com tota aquesta conjuntura s'aplica i es veu, es palpa en els nostres barris i pobles, pues bàsicament que trobem cada vegada més pues, gent sense feina o gent que no s'acopla a la visió, a l'estructura mental del capitalisme de som mà d'obra a explotar, som funcionals al sistema del mercat laboral, i com en general tot este gruix de gent sol ser gent en una situació molt depauperada i en general amb un perfil racialitzat, migrant, feminitzat, de diferències de gènere i sexuals com ara veurem. I clar, tot este gruix de persones són vistes per l'estat burgès com un excedent de gent a controlar i a sotmetre. Bueno, i tot això es dona també en un model econòmic que, com estàvem dient, pues està molt terciaritzat i que bàsicament com la producció no es troba majoritàriament així, la manera que té la classe dominant per a augmentar els seus beneficis, mantindre el seu capital, és bàsicament viure de rentes. O sea, tenim els exemples del fons d'inversió, els bancs, empreses, inclús institucions públiques, i les pròpies classes mitjanes moltes vegades se sustenten arran d'aquestes rentes. I bàsicament aquestes rentes se sustenten perquè volen extraure beneficis, com no és de la producció, pues, arran del que són els nostres medis de reproducció de vida. I l'exemple més clar de reproducció de vida per a mantindre-nos i seguir, pues, poder vendre la nostra força de treball és pues, bàsicament el pilar fundamental d'això, tindre una llar, una casa. I tot això, este sistema de rentes, ho veiem com s'exemplifica en el tema de l'habitatge amb pues, el sistema d'hipoteques, l'especulació dels pisos buits per part de fons voltors i la Sareb, el Banco Malo, inclòs també de les pròpies institucions públiques com l'EVA. I, bueno, i també, com tots sabem, pues, la pujada dels preus de lloguer. El resultat, en definitiva, de tot això és que la gent de classe treballadora, davant la impossibilitat de viure, es veu obligada a ocupar habitatges, deixar de pagar el lloguer i tindre unes mínimes condicions de vida, almenys pues, tenint un sostre. I la reacció a tot això és, per una banda, tots els fons voltors, propietaris, institucions públiques, desnonant a gent per a seguir la seva lògica de mercantilització de les cases i la seva especulació. Després, per altra banda, l'estat repressiu, que veiem que l'estat no és un ente abstracte, no és un paper en blanc o neutre, sinó que òbviament és una ferramenta de les classes dominants, un paper clau en esta lluita de classes i en el moviment per l'habitatge veiem pues, com s'utilitza per a desnonar i reprimir a la gent sense casa. Per altra banda, també els medis de comunicació que es dediquen pues, a justificar aquesta ofensiva contra la gent treballadora per a mantenir aquest imaginari col·lectiu a favor de la propietat privada i la ideologia burgesa. Un besito a Ana Rosa. I, bueno, i després també, per no mencionar la gestió de la misèria i les falses expectatives i esperances de la socialdemocràcia, que per una banda ens promet o fa, ens ve com hiperrevolucionària la nova llei d'habitatge, que bueno, per una banda, en el cas dels habitatges, no baixa els preus del lloguer per a res, i per altra banda, en el cas dels desnonaments, no arriba a posar cap mesura dels desnonaments, només es fica com una mesura d'aplaçament, d'ajornament dels llançaments, però al final, en efectes pràctics, és el mateix, te vas de ta casa i ja està. I a banda d'això, per altra part, les institucions, la socialdemocràcia o el reformisme també s'encarrega, pues, això d'alimentar l'especulació, com podem veure en la vicealcaldessa Sandra Gómez, com promou, pues, la creació de nous barris com Torreanova al sud de Melilla, i com o per exemple, suposo que haureu vist les campanyes electorals de qualsevol partit que prometia construcció de nous edificis, mentre que més del 10% de pisos estan buits a València i en general en tota Espanya, i mentre estan prometent la construcció de noves vivendes, que bàsicament s'estan rient en la nostra cara, perquè això va ser una especulació, malgrat que el vulguin vendre com seran de VPO, al final sempre la lògica és que acaben sent mercantilitzades per els fons voltors. I també, per altra banda, aquesta socialdemocràcia, institucions públiques, acaben, pues, reprimint la classe treballadora organitzada, com és en el moviment de l'habitatge. Tenim casos significatius així a València, amb les multes administratives que ens tenen fregits, o el cas que va passar al desnonament de Karim i Fatima de Melilla, i bueno, i veiem també com a totes les campanyes electorals tots els partits prometen posar més policies de barri, i justament el que significa això és que més pallissers que rebremen els desnonaments o qualsevol moviment organitzat. Bueno, una vez puesto en contexto cuál es la problemática de la vivienda y en lo que se refiere también al territorio, cómo se está afrontando, ahora mismo vamos a abordar una serie de cuestiones que pueden ser quizá obviedades, pero que sin embargo se han de decir, de acuerdo, que es en torno al colectivo, y es por lo que el Orgull Critic nos ha invitado y pasa a decir, entonces disculpad de que vaya a decir una obviedad, que es que la clase trabajadora es diversa, ¿de acuerdo? Y como Sindicato de Habitatge de València, pues bueno, consideramos que nos hemos de posicionar contundentemente frente a una retórica identitarista, pues cis blanca, hetero y masculina, que es como hegemónica en la mayoría de lugares revolucionarios, en los que consideran a nuestro colectivo que hay nuestras demandas, que somos como anecdóticos, o que nuestras demandas son aburguesadas. Por otra parte, el proceso de proletarización que estaba comentando mi compañero, que estamos viviendo, castiga doblemente a la gente de nuestro colectivo, en el que la cuestión de clase se ve agravada, por ejemplo, para, pues, una marica migra o para una hermana trans. Este doble castigo, este agravamiento, se ve evidenciado en el acceso a la vivienda, en el que no hay tan solo penalizaciones económicas, que es el que tengamos un trabajo regulado, en el que tengamos unas nóminas y una justificación económica, inclusive para adelantar lo que sería la fianza y pagar el mes de vencimiento, etcétera, sino también administrativas, que es tener los papeles adecuados para poder hacer lo que serían precisamente las cuestiones que atañen a los ejemplos anteriores que he dado, que atraviesan nuestro colectivo. También el acceso a la vivienda se nos penaliza por ser visibles, y es que no creo que sea ajeno a muchos de nosotros el hecho de haber tenido que performar una especie de cis heteronormatividad para el acceso siquiera a una habitación en un piso compartido. O sea, yo también lo hablo desde la experiencia personal, ¿de acuerdo? Pero que, joder, es que son penalización tras penalización en una cuestión en la que nuestro colectivo y clase trabajadora se ve agravado. Y bueno, obviamente lo que estoy comentando no es una petición de asimilación. Que somos conscientes que como colectivo, a través de las promesas de progreso y libertades siempre enmarcadas dentro del mercado y de lo económico, se nos prometió el acceso, pues, al estado del bienestar. y se nos han hecho pues una serie de favores, ¿no? Matrimonio igualitario, la adopción, acceso a trabajo, vivienda, etcétera. Bien, todo esto simplemente han sido concesiones que lo que han hecho es que pasemos por un proceso de asimilación que lo que haga es neutralizar nuestro carácter revolucionario por una parte, y por otra estas concesiones sean usadas como un discurso para justificar las penalizaciones que estaba diciendo que sufríamos, es la opresión por la que somos atravesadas, el saqueo y la marginalización en un capitalismo rosa del que solo una pequeña parte de nuestro colectivo se está beneficiando y encima es enemigo de clase. Consideramos que la vivienda no solo es un eje sobre el que organizarnos como clase trabajadora en un contexto, porque obviamente los sindicatos, históricamente hablando, se han dedicado a organizarnos en torno al trabajo, pero es que ahora mismo no hay trabajo, y si lo hay es precario, y si lo hay es en B, o si no es que no lo hay, porque no hay papeles. Entonces, consideramos que la clave es organizarnos en este momento de coyuntura sobre la vivienda, porque es precisamente donde nos está atravesando como clase trabajadora y es lo que necesitamos todos. Pero es que también consideramos que esta coyuntura es una alianza natural entre el colectivo, nuestro colectivo como LGTBI+, y el movimiento por la vivienda. O sea, yo iba a hablar en esta parte sobre experiencias previas de la liberación queer, la lucha por la liberación queer y la lucha por la ocupación y las garantías de la vivienda, pues yo qué sé, con novedades, como por ejemplo el colectivo Star o las relaciones que haya podido tener LSD o Radical Gay, pero que como Piro ya ha apuntado, va a ampliar mejor este tipo de experiencias, y además es un cerebrito y lo va a hacer mejor, ¿de acuerdo? Entonces le dejo el recado, pero es que es como dentro de todos los matices que le podamos poner a la palabra natural, es una alianza natural y se tendría que estar dando ya. Nuestro deber como organizaciones autónomas e independientes a la socialdemocracia es tejer un frente en común que tenga una perspectiva de clase. Y una de las reclamos concretos que quería dejar es que también con nuestro deber es tener presencia y ser visibles en este tipo de organizaciones de masas, organizaciones grandes que no están dedicadas solo a nuestro colectivo, porque si no estamos presentes no van a contar con nosotros, nos van a empujar otra vez a los márgenes a los que hemos estado empujadas históricamente, y si nos quedamos en los márgenes trabajando vamos a quedar relegadas a estar pues de una manera ajena a lo que esté sucediendo en la mayoría, y al final no nos van a dejar espacio, nos van a ocupar el terreno. Entonces tenemos que estar siendo visibles en ese tipo de organizaciones y también tenemos que estar llevando nuestros reclamos. Y bueno, una vez hecho todo este alegato de por qué tenemos que estar todas las transmaricabollos parasitando las organizaciones de masas, paso a hablar un poquito de qué es a lo que nos dedicamos en el Sindicato de Habitatge, o sea, cuál es nuestra perspectiva, nuestro modo de hacer. Y es que en esta necesidad que estaba hablando de las organizaciones independientes a la socialdemocracia, para los sectores de la clase trabajadora es donde nos articulamos como el Sindicato Habitatge de Valencia. Y es que ante un sistema de producción y reproducción de la vida capitalista que impone una mercantilización de nuestros cuerpos, también lo que nos está imponiendo es una ideología cis-heteropatriarcal. Entonces es ahí donde radica que haga falta que nosotros como clase trabajadora construyamos organizaciones independientes del capital y de sus lógicas, de las instituciones burguesas que los mantienen de su reformismo y de la socialdemocracia cómplice, que un saludo para todos los que hayan votado y hayan participado en ella. De este modo, nosotros como el Sindicato de Habitatge de Valencia entendemos que la lucha por la vivienda es un frente común, una lucha a través de la cual poder politizar a la clase trabajadora a través del conflicto abierto y la elevación de este. Pues, por ejemplo, ante los desahucios, las comitivas judiciales y la violencia policial que padecemos le ponemos cara y ponemos el cuerpo enfrente a los scratches como el que se hizo en el EVA la semana pasada o otros scratches que hemos hecho a Solvia, que es el fondo buitre del Banc Sabadell, o plantar cara también directamente a organizaciones de seguridad privada de carácter paramilitar como Desokupa, que ya nos hemos enfrentado varias veces como Sindicato de Habitantes de Valencia, los hemos tenido en nuestros barrios y los hemos echado de más y hemos puesto el cuerpo. Es a través del conflicto donde entendemos que estamos politizando a las personas que vienen al sindicato, que no entienden muy bien qué es lo que les está atravesando, y así es como se evidencia cuáles son todos estos mecanismos de represión del Estado que se han ido refinando y que han sido cada vez más invisibles y que al final no somos conscientes de cómo nos están controlando. De nuevo, insisto que estas comunidades en lucha, que aspiramos a que estén en cada barrio y cada pueblo, sean a través de los conflictos activos, el avance de posiciones y tomando referencialidad como organizaciones que defiendan y luchen por nuestros intereses de clase. Una lucha que tiene que ser fortalecida, por otra parte, mediante la retaguardia basada en los espacios de control popular, que los espacios de control popular es a lo que llamamos, por ejemplo, al sindicato de barrio de Orriols, que hemos abierto recientemente, o la alquería de Melilla. Estos espacios actúan con estructuras populares, que serían, por ejemplo, las redes de alimentos o las escoletas populares. Son espacios de socialización y politización al margen de las lógicas del consumo y de la competencia de las que nos están educando y la que estamos atravesadas cuando salimos fuera de este tipo de zonas en nuestro día a día. Y lo que vemos en estos espacios es una oportunidad de formación y de capacitación de la clase trabajadora para hacer frente a esta ideología burguesa, que es de lo que hablábamos, que usa las familias como núcleos de reproducción de fuerza de trabajo y que plantea el cis heteropatriarcado como un modelo funcional al sistema capitalista, que es precisamente este el problema que está perpetuando una serie de discriminaciones que nos están atravesando, como es la LGTBI+, la racial, la de género, la capacitista, entre otras, que son elementos disgregadores de nuestros intereses como clase trabajadora. Res, per a acabar, fer un incís i dir que, bueno, la lluita de l'habitatge, des del Sindicat de l'Habitatge de València, la considerem com una lluita parcial. Nosaltres provenim d'altres lluites també parcials o movimentismes que, bueno, en general, pues, moltes vegades s'han trobat, pues, històricament en moviments per militar per militar, o ens hem trobat en organitzacions que van aïllades per barris i espais, i bueno, aquestes lluites, encara que històricament han sigut i són molt necessàries i de referència en totes les militàncies, pues, considerem que les lluites parcials, com per exemple la del Sindicat d'Habitatge de València, té uns objectius intermitjos de lluita, és a dir, que veuen la seva lluita parcial com el seu fi, és a dir, el fi, per exemple, de la lluita parcial de l'habitatge seria acabar en el problema per l'habitatge. El que passa és que això comporta un perill, i és que totes aquestes reivindicacions, si no ataquen al nucli del problema, és que siguen absorbides per el reformisme, per la socialdemocràcia, com s'ha donat en numerosos exemples en casos com de la PA, per exemple, el cas més clar d'això és que, per exemple, l'alcaldessa de Barcelona militava a les pròpies PA, o que n'hi ha sectors de la PA a Catalunya que han acabat, pues, militant en els espais dels comuns, el moviment Ocupa, o també, per exemple, com aquestes reivindicacions històriques per l'habitatge poden ser recollides per, com ja hem nombrat abans, la llei d'habitatge, que ens queda bàsicament en paper mullat. Per això, La lectura que fa el Sindicat d'Habitatge de València és que el problema per l'habitatge no solucionarà centrant-nos només en això, sinó posant el fi final de la nostra lluita en superar el model capitalista. i és per això com hem estructurat la nostra organització donant una superestructura comú a tots els sindicats de barri i de pobles que l'integrem, bueno, Malilla, Burjassot, Orriols, Cabanyal i Montolivet, compartint projecte polític i objectius. Intentant passar com aquesta barrera d'aïllament barrial, unificant, per així dir-ho, els objectius a llarg, mig, curt termini, i tindre pues, una visió estratègica d'independència de classe, tindre una visió de tindre com a fi mateixa de la nostra lluita un fi revolucionari, en el que pues, mitjançant la visió estratègica del reste de les lluites parcials independents de classe, com poden ser la feminista, la sindicalista laboral, el col·lectiu LGTBI, ecologista, s'articula un moviment revolucionari integral per el qual la classe treballadora organitzada pues, prendrà els medis de producció i començarà a desbuixar pues, les classes socials fins a la seva desaparició. I per tant, pues, animem a totes les lluites que s'animen a fer aquesta lectura i estar passant endavant a prendre com a fi màxim de les nostres lluites pues, acabar en el capitalisme, que bàsicament és el sistema que reproduís i que fa existir a totes aquestes problemàtiques i tindre pues, això, esta visió global i d'arrel de on està realment el problema, ja que la màxima, per així dir-ho, és que el capitalisme no s'acabarà sense terminar amb el problema de l'habitatge i l'opressió LGTBI, i el problema de l'habitatge i l'opressió LGTBI no s'acabarà fins a terminar en el capitalisme. I res, això era tot el que havíem de contar des del Sindicat d'Habitatge de València i bueno, vos deixem en l'orgull crític. Moltes gràcies. Oh, que burocràtic, però... Espera, no és... Sí, sí que ho és. Però jo pensava que em renovàveu per 7 anys més. Vaya veïna, hem pensat canviar-te per un Airbnb. Doncs l'heu cagat. Huelga de alquiler, no paguem bastant. Os vais enterar. Nada, antes que yo he comentado que era necesario como enmarcar a nivel donde nos situamos dentro de un marco, ¿se me escucha? Yo esto lo llevo muy mal. Dentro del marco legislativo, donde nos situamos a la hora de tener acceso como de recursos habitacionales que partan de unas de economía institucional, con partidas presupuestarias, conjunto de las iniciativas LGTBIQ+, del País Valencia, junto con las políticas públicas. La necesidad de enfocar esta parte también es porque las personas transmaricaputibiboyos que no hemos nacido en estos territorios y tenemos procesos migratorios, muchas veces nos tenemos que enfocar, por más que no nos puedan gustar, nos pueda gustar más o menos, a aferrarnos a las lógicas ONGistas, que por más que no nos gusten, muchas veces las necesitamos. Porque simplemente el hecho de pensar a tener una actitud combativa parte de un privilegio que muchas veces no lo tenemos, y cuando llegamos a tenerlo es porque hemos tenido como mucho recorrido administrativo. Entonces, como personas transmaricaputibiboyos con recorrido migratorio que tenemos o no personas que no tengan una residencia en el territorio, sí que tienen que recurrir a lo poquito que haya. Entonces, en concreto con lo que a nivel de LGTBIQ que quiero mencionar la ley autonómica, la ley de la Comunidad Valenciana, la ley 23/2018, el 29 de noviembre, sobre igualdad de personas LGTBIQ aquí en del País Valencia, que refiere que hay un artículo, en el artículo 14, que es viviendas para acogimiento temporal de personas LGTBIQ en riesgo de exclusión. Personas migradas, personas que... a lo que más afecta, a las personas solicitantes de asilo o procesos migratorios. Luego quiero leer lo que pone, lo que describe la ley, porque a la hora de poder reclamar, obtener acceso a alguna serie de recursos, a veces tenemos que o bien entender haber estudiado derecho, o entender cada palabra, o saber que hay que interpretar cada palabra de la ley, porque desde ahí, desde la interpretación, de dónde nos podemos acoger a la hora de luego hacer una solicitud de reclamación o de silencio administrativo. Entonces, la descripción de la ley es que la Generalitat creará un servicio de acogida residencial para personas LGTBI en situaciones de especial vulnerabilidad o de exclusión a causa de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar. Es decir, la misma ley ya segrega otros posibles ejes que afectan también a la población LGTBIQ, como puede ser personas que tengan procesos migratorios, personas que tengan una diversidad funcional, discapacidad, o cualquier otro tipo de eje que también les afecte. Entonces, la ley está hecha para la gente cis, heteroblanca, bueno, hetero no, blanca, normativa, sin que tenga ningún otro tipo de eje de opresión. Entonces, ¿qué exige esta ley? Que se haya tenido que crear recursos habitacionales con partidas presupuestarias, y no nos suena que haya esto aquí. En todo lo que es la Comunidad Valenciana sí que existe un recurso, pero se encuentra en Castellón, que es una vivienda que acoge, que solamente tiene capacidad para 8 personas. Y va por baremos de puntos. Solamente tienen acceso las personas LGTBIQ que sean solicitantes de protección internacional o procesos migratorios. Es una vivienda de 160 metros cuadrados que está financiada por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. ¿Qué pasa? Que solamente 8 plazas, como mucho, puedes estar en cuanto tu plan de intervención comunitaria ha terminado, es decir, la trabajadora social considera que tú ya estás con unos recursos personales y externos para poder reintegrarte en la sociedad, te vas, ¿no? Porque el problema somos nosotros. Luego, ¿quién lo gestiona esto? Esto lo gestiona CASDA en Castellón, que es una entidad, una asociación que trabaja para de personas con VIH-SIDA de Castellón, y que nació en el 97. Entonces, son 10 años más, Lambda nació en el 86, y aquí Lambda no ha hecho nada, una asociación más nueva, sí que incluso se podría decir que siendo más nueva ha podido impulsar en su territorio. Entonces, dentro de sus programas de atención directa tiene el programa CALIU, que es el programa de las viviendas. Y nada, él había puesto el dinero que se recaudaba, que destinaba a la consellería, que eran 164.000 euros al año, que es importante también saberlo, en qué se gasta y cómo se gasta, y las finanzas y la alimentación, y de qué manera se está dando una cobertura de vivienda digna a estas personas, porque no está expuesto en la web, en transparencia, que también sería bien, bueno saber y exigir que esto sea público. Y de qué manera las personas se están reintegrando socialmente, o a dónde están yendo estas personas, ya que solamente, recordemos, son 8 plazas. Vale, esto es por... Esto lo gestiona CASDA por un acuerdo, por un concierto que nace desde el servicio, desde la creación del servicio Orienta. Orienta, que es el servicio público de atención a personas LGTBI, que está en Alicante, Valencia y Castellón. Que, repito, nos puede gustar más o nos puede gustar menos los recursos institucionales, pero para muchas personas es el único recurso que existe, porque si eres una persona que viene y no tiene una red de sistemática de amistades o de personas, no tienes esto, no tienes esa posibilidad, no conoces que hay un sindicato de Habitatge. Ahora, gracias a las redes sociales, sí, pero hace unos años que personas que están aquí no tienen esa idea, ni tienen la capacidad de pensar, pero ese pensar de ¿y qué me va a pasar? ¿Me puede pasar algo si me arriesgo de esta manera? ¿Me puede manchar el expediente? ¿No me renuevan? Tal, todos estos miedos existen y los vivimos. Esto, que lo de las viviendas, CASDA no lo recibe por ser una asociación, sino lo recibe porque gestiona Orienta de Castellón. Entonces, cada vez que hay alguna persona que se dirige a Orienta porque expresa que se va a quedar sin techo esa noche, en Valencia no hay ningún recurso que se pueda destinar, pero en Castellón sí. Con ocho plazas ya veremos qué hacen si la casa está llena, ¿no? En Orienta, ¿qué se hace? En Orienta Valencia, ¿qué se hace? Que es un recurso que se puede activar cualquier persona, sea LGTBI o no, que es el activar el SAUS. Llamas a la policía local. ¿Qué nivel de exposición significa eso? ¿No? Entonces, recomendación, que siempre que se active el SAUS, haya alguien, alguna persona que esté a nuestro costado y que sepa que vamos a llamar a la policía local, y en caso se necesite tener los papeles o la llave de donde tengas tu documentación o algo, porque nunca se sabe lo que puede pasar con la policía. Bueno, sí sabemos. Y nada, como recomendación, si una persona LGTBIQ se queda en situación de, o sabe que se va a quedar en situación de calle, que sea antes de las 8 de la tarde, porque Orienta cierra a las 8. Entonces, si consigue darse cuenta que se va a quedar en situación de calle antes de las 8, que acuda a Orienta y que lo gestione la trabajadora social, porque sí que hacen más caso como servicio específico de servicios sociales de atención a personas LGTBI. Cuando llaman, sea la trabajadora social, llama a la policía. Si ese día se deriva al CAST o se deriva al CAI como persona migrante y no hay plazas, desde Orienta sí que se da dinero para que esa persona pueda pasar noche en algún tipo de hotel, hostel o lo que sea. Pero bueno, sí que dentro de lo poco que puede, dentro de la mucha inseguridad que puede haber a nivel de recurso institucional, sí que se puede garantizar un poco de seguridad en ese sentido. Luego, también otra cosa que quería mencionar respecto, ya aparte de la ley LGTBI valenciana, es la nueva ley del 3, muy reciente, 3/2023, que entró en vigor el 9 de mayo, sobre viviendas colaborativas. ¿Qué es esto de la Generalitat? Que todas las viviendas, todos los edificios que sean de propiedad del gobierno autonómico, van a estar a disposición para que asociaciones o cooperativas las tomen en posesión y hagan viviendas, las reformen y sean titulares. ¿Quiénes podrán tener acceso a vivir en esas viviendas? Las personas que sean socias de esas asociaciones. Es decir, una obligación de ahora a tener que afiliarte a asociaciones con las que no quieres mantener esa vinculación para poder tener ese acceso a una vivienda digna, que ya veremos cómo se materializa eso. ¿Esto en qué nos afecta o en qué nos interpela? En que la entidad de referencia que tenemos en Valencia, Lambda, opte por estas viviendas, ¿vale? Y presionar de alguna manera. Luego también, una de las cosas que describe esa ley, que al menos el 15% de las viviendas colaborativas debe destinarse a un colectivo necesitado de vivienda asequible. Vale. Se consideran colectivos necesitados a las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad superior al 33%, mujeres víctimas de la violencia de género, jóvenes y personas extuteladas menores de 35 años y viviendas tuteladas, entre otros. Entonces, nuevamente, con la interpretación de la legislación, en el entre otros entraría el colectivo LGTBIQ. Entonces, el día de mañana, cuando sepamos que Lambda no está... no ha optado por la concesión de un edificio de la Generalitat, sepamos que, porque diga, no, es que no nos incluía como colectivo necesitado para tener el 15% de viviendas, es decir, sí que incluía, porque estamos en ese entre otros. Entonces, si Lambda, más allá del 15%, quiere optar, optaría por una vivienda, teniendo el caso del 15% de las viviendas, es decir, no tendríamos solamente una posibilidad de un edificio, sino tendríamos dos o tres. ¿Vale? Que es lo que debería pasar. Y ya está. Es lo que quería decir. Vale, pues nada, yo voy a hablar de... Bueno, voy a hacer la primera parte, voy a hablar de estadísticas que me he encontrado por internet y luego voy a hablar de experiencias de ocupación, como he dicho antes. He tenido que refrescar una charla que di hace 12 años y, bueno, es implicado casi hacerla de cero, pero bueno, así que nada, espero que la primera parte no sea muy soporífera, porque eso, voy a dar estadísticas que para mí, la verdad, las estadísticas son muy importantes. No sé si me vais a cagar en mí, pero bueno, yo creo que, o sea, dejan ver, sí, decimos estas cosas, que sí, que tenemos una parte más precaria de la población, pero luego cuando vienen acompañadas estadísticas, yo como que me siento mejor. No sé si os pasa algo parecido. Vale, tengo primero cifras de... O sea, cuesta encontrar cifras, ¿vale? Que tengan como un sujeto a la población LGTBI, ¿no? Utilizando la jerga que emplean. Pero bueno, he encontrado de Reino Unido, de Estados Unidos y de una agencia europea en relación a esto español, ¿no? De Reino Unido, lo que he encontrado es que alrededor del 30% de la población sin techo... Me ha quedado algo en la cabeza, ahí. No sé qué es, me ha atacado el horta. Bueno, alrededor del 30% de la población sin techo en zonas urbanas es LGTBI. O sea, el 30%, ¿vale? Cuando se habla de sin techo, sin hogarismo, en cada baremo, en cada país cambia la estadística, pero viene a ser, en resumen, gente que no tiene casa y que le toca como mínimo una vez, en algunas estadísticas más de una vez, dormir en la calle. Eso es más o menos la definición. Si alguien quiere aportar alguna definición más, adelante, pero es lo que me he encontrado por internet, ¿vale? Sigo con Reino Unido. El 25% de las personas trans ha sufrido o sufre sin hogarismo. O sea, una cuarta parte de la población trans de Reino Unido. O sea, estáis entendiendo la magnitud, ¿no? De las cifras, ¿no? Que es súper harto, ¿no? Y el 24% de las personas sin hogar menores de 25 años son LGTBI, le tiro otra vez, en Reino Unido. Se me ha olvidado apuntar la fuente, así que no sé decirlo, podéis pensar que me las he inventado, pero os juro que las encontré, ¿vale? En internet. Y vale, paso a Estados Unidos, que aquí hay cifras más... Bueno, ¿qué pasa? Un poquito más el micro. Perdón, vale, ahora mejor. Sí, perdón que estoy aquí. Bueno. Así, ay Dios, que parece que me lo voy a comer, o sea, esto parece otra cosa, por favor, pero bueno, por ahí, en fin, bueno, vale, a ver, vale, en Estados Unidos, bueno, se hacen bastante estadísticas, hay como está el lobby LGTBI, ¿no?, en las universidades y tal, y se hacen bastante estadísticas de este tipo. Yo suelo revisar bastante las estadísticas del Instituto Williams, que no sé si os suena, es un instituto que pertenece a la Universidad de California, Los Ángeles, que, bueno, yo creo que la ultraderecha conspira allí, debe decir que lo financia Soros, ¿no?, porque hace bastante investigación, ¿no?, sobre población LGTBI. Yo he empleado cifras suyas sobre, en relación a la cárcel, ¿no?, en relación a gente racializada en la cárcel, a gente LGTBI en la cárcel, ¿no? Tienen bastante estudios muy guapos, ¿no? Aquí me encontré con un estudio de esta peña de 2013 de, bueno, relación pobreza, umbral de la pobreza, que también es una cifra que cambia bastante, pero bueno, creo que hace esa idea un poco de lo que es estar por debajo del umbral de la pobreza. Yo la verdad es que no sé explicarlo ahora mismo, pero lo leí, pero se me olvidó, pero bueno, que creo, supongo que os hacéis a la idea, ¿no? Este estudio, como he dicho, trata de 2013. Y lo que viene a decir es que, bueno, dice varios datos, ¿no?, que voy a resumir así como pueda. Por ejemplo, todo esto podéis encontrarlo en su web, ¿vale?, que está muy bien puesto, con estadísticas, o sea, estadísticas, sí, con esquemas, con columnas de esas que me gustan ahí, en plan, sabéis de lo que hablo, ¿no? Vale, por ejemplo, datos que salió de ese estudio, ¿no? Hay mayor cantidad de parejas LGTBI que parejas, en ese momento no utilizamos la I, que parejas hetero que están por debajo del umbral de la pobreza, lo cual implica que hay más hijes de parejas LGTB más vulnerables, ¿no?, ante el umbral de la pobreza que pueden vivir sus padres. Hay dos veces más, o sea, multiplicado por dos, parejas negras LGTB que parejas negras, o sea, de gente negra, ¿me entendéis? Hetero, por debajo del umbral de la pobreza. O sea, dos veces más por encima. Tengamos en cuenta que aparte la población racializada, concretamente la población negra de Estados Unidos, pues las cifras son de un nivel de pobreza gigantesco, ¿no? El 21% de las personas gay en Estados Unidos está por debajo del umbral de la pobreza. Y en el caso de las lesbianas, el 23%. El 29% de las mujeres bisexuales está por debajo del umbral de la pobreza y el 26% de los hombres bisexuales. El 8% de las parejas, entre ellas de mujeres, y el 4% en el caso de las parejas de hombres gays está por debajo del umbral de la pobreza, y el 19% de las parejas negras en masculinas, ¿no?, frente al 18%. Aquí se regula bastante, pero yo creo que es por la opresión que sufren ya, ¿no?, por ser negras, en el caso de mujeres negras, ¿no?, de parejas de mujeres negras. Y me encontré, ¿me vais entendiendo lo que voy diciendo? Vale, que igual seguir las cifras igual es un poco raro y complicado. Vale, también hicieron un estudio que me ha parecido muy interesante sobre el impacto de las medidas del COVID, ¿no?, y de la cuarentena en la población LGTBI en relación a su poder adquisitivo, ¿no? Lo que viene a decir el estudio, así de resumen, es que ha habido un gran crecimiento de la pobreza del colectivo LGTBI, en especial en el caso de gente trans y de mujeres bis cisgénero. Estadísticas. El 23% de la población LGTBI en 2020 estaba por debajo. Todo esto va a ser del umbral de la pobreza de nuevo. Y esta cifra cambió el 17% en 2021. Y en el caso de población no LGTBI, en 2020 el 16% y en 2021 el 12%. O sea, es como un 50% más, ¿no? En el caso de la población trans, un 35% en el año 2020. Repito, por debajo del umbral de la pobreza, y un 21% en el 2021. En el caso de las mujeres cis bisexuales, un 30% en 2020 y un 20% en 2021. Y luego hacen una diferenciación, ¿no?, entre la gente LGTBI y la gente hetero, blanca y racializada. En el caso de la gente blanca LGTBI, en 2020 un 15,8% y en 2021 un 13%. Y en el caso de la población blanca heterosexual, un 8,4% en 2020 y un 7,4% en 2021. Y en el caso de la población racializada, un 33,1% en 2020 y un 24,7% LGTBI, en este caso, perdón, en 2021, que es más del doble, de hecho. Y en el caso de la población racializada heterosexual, un 27% en 2020 y un 20,2% en 2021, que es el triple en el caso de la población heterosexual blanca, ¿no? Y ahora paso al Estado español, que no he encontrado estadísticas propias del Estado español, pero sí que me he encontrado estadísticas de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que es un organismo de la Unión Europea que, reitero, hace estadísticas bastante, como he dicho de antes, Estados Unidos hace estadísticas bastante interesantes también en muchos otros temas. Seguro que Soros también está por ahí detrás. En este caso me he encontrado un 53% de las personas trans viven por debajo del umbral de la pobreza en el Estado español, y un 40% en el caso del colectivo LGTBI en general. O sea, las cifras en algunos casos son incluso peores que en Estados Unidos y que en Inglaterra. Según un informe de otra red europea, la European Anti-Poverty Network, la población general, ¿vale?, es el 21,8%. O sea que es casi el doble en el caso del colectivo LGTBI, y es algo bastante más del doble en el caso del colectivo trans. Sigo con la agencia europea. El 6% de la población trans y el 11% de las mujeres trans, en concreto, han dormido en la calle al menos una vez en el Estado español. El 22% de las personas trans están en desempleo y el 33% en el caso de las mujeres trans. La discriminación laboral, creo que tiene que haber bastante también, ¿no?, es del 21% en el caso de la población LGTBI en general, el 42% en el caso de la población trans y el 77% en el caso de las mujeres trans. El 35% de las personas sin hogar en el Estado español son LGTBI. O sea, la cifra en Inglaterra era del 24%. pero que os hagáis a la idea. Y el 18% de las personas, sí, de las personas LGTBI están sin hogar, y el 33% en el caso de las personas trans. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Habéis podido hacer un poco, si los esquemitas, os habéis podido hacer a la idea un poco, ¿no? De que cuando hablamos de que hay un mayor índice de precariedad, que yo a veces esto lo hablo con Peña que está en el mundo LGTBI oficialista, es como que les estoy hablando de, no sé, de marcianos. Pero bueno, que no es simplemente un discurso, ¿no? De que hay una mayor precarización en nuestro colectivo, sino que, o sea, la cifra es muy disparada, en especial en el caso de la población trans, y en especial en el caso de la población transfemenina, ¿no? Así que, pues bueno, yo qué sé, creo que ya no hace falta añadir nada más. Vale, y ahora voy a hablar de experiencias de ocupación queer, ¿no? Por llamarlas de alguna manera, porque voy a hablar de varios lugares de Europa y al final voy a centrarme en el Estado español. Una pregunta así en general, ¿no? Porque yo creo que en el Estado español habrá gente que piensa que la ocupación ha empezado en los últimos 2 años, ¿no? Pero ¿cuándo pensáis que empieza en Europa, ¿no?, la ocupación como movimiento político organizado? Venga, decid años así. Venga, algún año así. ¿Qué fecha diríais? 75. En el 1975, dicen por ahí, ¿no? ¿Alguien alguna otra fecha? ¡Animaos! 68, dicen por ahí. Hay un dato concreto en el 68 que tiene bastante que ver, pero ¿alguna cifra más? Vale, pues voy a dar pocos datos, ¿vale? Para no mormaros aquí, porque sé que la charla va a otra cosa, pero creo que son datos muy importantes que hay que tener en cuenta. El primer movimiento político organizado de ocupación en Europa, que más o menos está consensuado por la historiografía, por decirlo de alguna manera, empezó en 1649 y fueron los Diggers, que durante la Revolución Inglesa ocuparon tierras de la aristocracia británica, y bueno, luego la República de Oliver Cromwell pues los mató militarmente, ¿no? O sea, 1649, estamos hablando de casi 400 años. Hay ocupación desde que hay propiedad privada, básicamente. Y hay ejemplos en Roma, en la Edad Media, en esta época en otros lugares, no solamente en Inglaterra, en el siglo XVIII. En el Estado español, para que os hagáis la idea, son los últimos 2 datos que doy de historia así general, y ya paso a este tema. Pero para que os hagáis la idea, la ocupación ahora mismo está en el Código Penal. Lo está desde el año 96, ¿no sabéis esto? Cuando entró en vigor el Código Penal de la Democracia. Pero antes estuvo en el Código Penal también. Fue en el Código Penal de la dictadura de Primo Rivera, en 1928 o 29, no me acuerdo por ahí. Y esto fue debido a todo el movimiento de ocupación de tierras que tuvo lugar, sobre todo en Andalucía, en lo que se conoce como el Trienio Bolchevique, que fue a partir de la Revolución Soviética. Mucha peña en Europa dijo, venga ya, la Revolución. Y en Andalucía ocuparon mogollón de tierras, en gran parte debido al, que en Andalucía y en muchos lugares del Estado español, pero sobre todo en Andalucía, hay una movida con la propiedad de la tierra súper harta, ¿no? Como imagino que sabréis, ¿no? En beneficio de las clases altas, ¿no? Quiero decir. ¿Qué más iba a decir? Durante la Segunda República, que fue un momento de crisis económica bastante importante también en Europa y en el Estado español, hubo grandes movimientos de ocupación también, aunque no usaban la K, evidentemente, eso vino ya con el punk, pero hubo movimientos a nivel urbano muy grandes, como por ejemplo el caso de Cantunis en Barcelona, que es un barrio que sigue existiendo a día de hoy, a las faldas de Montjuïc. Pero no sé si os suena qué ocurrió el 25 de marzo de 1936 en Extremadura. Sé que hay peña por ahí que es de allí, igual lo sabe. Tú no tienes ni idea. Bueno, ese día, 4 meses antes del golpe de Estado de Franco, decenas de miles de personas de la Federación de Trabajadores de la Tierra de Extremadura ocuparon decenas de miles de hectáreas, ¿no?, en otra región del Estado español que está pues con un nivel de propiedad de la tierra muy, muy, muy desnivelado, ¿no? Imaginaros, o sea, decenas de miles de personas. La República había emprendido una reforma agraria que no les estaba sirviendo en 5 años de República ya que llevaba, y entonces ya pues hicieron la acción directa, ¿no? Luego eso se extendió a la guerra, ¿no? Pero para que os hagáis a la idea, a día de hoy en Extremadura, movimientos sociales piden que el día de Extremadura no sea el día que se aprobó el estatuto, que es una mierda, es súper aburrido, sino que sea este día, ¿no? El día nacional, ¿no? Digamos, de Extremadura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con cifras como esta, es bastante, no quiero justificarlo porque no me parece justificable, pero entiendes mejor, ¿no?, por qué gran parte de la burguesía y de la clase política de toda la vida hizo un golpe de Estado, ¿no?, en julio del 36, ¿no?, porque con cosas como esta el chollo se les estaba acabando, ¿no? Y bueno, en el franquismo sigue habiendo ocupación y en otros lugares de Europa, pero sí que el año 68 es un año bastante relevante porque ese año se ocupa el primer centro social ocupado, creo que es en Milán, si no me equivoco, en León Cavallo, en el marco del mayo del 68 y de los años de plomo, ¿no?, en Italia. No sé, también voy a preguntarlo, ¿cuándo pensáis que esa es la primera experiencia queer, ¿no?, o disidente sexual y de género ocupa, ¿no?, ocupa como centro social, ¿no?, que ha ocurrido en Europa? ¿Qué año diríais que es? Aquí nadie se atreve. Me la voy a cagar seguro, ¿no? Vale, entiendo que no os atreváis, ¿vale? Pues ocurrió en el año 1974 en Londres, en el barrio de Brixton, ¿no? Las hadas de Brixton, que las hadas son las Radical Fairies, ¿no? Las hadas radicales es un grupo así, no sé cómo llamarlo, así hippie, radical, gay, pero luego también se ha ampliado, ¿no?, a otras identidades, ¿no?, de la comunidad, que estaban muy vinculadas con el Gay Liberation Front, que fue uno de los primeros movimientos de liberación gay, ¿no?, que ocurrieron, esto ocurrió a raíz de la revuelta de Stonewall en el 69, pues ocuparon un espacio en Londres, ¿no?, en lo que se llamó el South London Gay Community Center, que existió en el año 74 al 76 y que fue esa primera experiencia de centro social ocupado queer, gay, disidente sexual, como queramos llamarlo. Hay un documental de media hora, que no lo conocía, lo he averiguado gracias a prepararme esta charla, aunque ya conocía el caso, que está en YouTube, en subtítulos en inglés, pero bueno, que podéis echarle un ojo. Yo creo que tengo entendido, este espacio acabó en el 76 después de conflictos internos que tenían que ver con el propio Gay Liberation Front, ¿no?, principalmente entre anarquistas y trotskistas, que acabaron dinamitando el proyecto, ¿no? Hay una experiencia de ocupación en la Barcelona de esos años. De esto no se habla mucho porque como que se sitúa el movimiento Ocupa, ¿no?, con la K, ¿no?, en el Estado español a partir del 83, 84, 85. De hecho, ahora mismo están como de aniversario, ¿no?, de los 40 años. Se van a hacer alguna jornada, ¿no? Creo que en el Recaleor, ¿no?, o algo, creo recordar que he oído. Pero en la transición española, ¿no?, con el continuismo franquista, ¿no?, también por llamarlo de otra manera, que se dio en esos años, pues hubo un gran movimiento de ocupación de vivienda, ¿no?, organizado. Se ocuparon edificios enormes, la represión era muchísimo mayor de la que luego se experimentó en los 80, y en este contexto un colectivo anarcofeminista, pero que estaba petado de bolleras, que había en Barcelona en esos años, que era la Mar, que si no recuerdo mal las siglas eran Lucha Antipatriarcal de Mujeres Autónomas Revolucionarias, o igual me he equivocado en el orden de la A, pero bueno, que era casi el primer colectivo boyero de la historia del Estado español, pero sin llamarse así, ¿no? En el otoño de 1978 ocupó un edificio para hacer un centro social feminista ocupado, no lo llamaban así, pero bueno, que duró unos pocos días, ¿no?, porque lo desalojaron los grises, ¿no?, a los pocos días, ¿no?, la policía armada, ¿no?, de franquista. Hay una experiencia muy importante también, bueno, dos, en Alemania, de espacios ocupados, ¿no?, de Peña Marica y tal, que es la Tontenhaus, no sé si os suena, hay un documental sobre una de las Tontenhaus en internet, que creo que está con subtítulos en inglés, lo siento la peña que no seáis políglota, pero bueno, es que estaba hablando de cosas de otros países que hablan otras lenguas, ¿no? Tontenhaus en alemán es como casa de maricones, ¿no?, o casa de gente desviada, ¿no?, significa eso. Entre el año 81 y 83 estuvieron en su primer emplazamiento, era una casa no mixta, ¿no?, de maricas y creo que también travestis y tal, y luego en el contexto de la caída del muro de Berlín, que les habían desalojado en el 83 y tal, volvieron, aprovecharon que hubo como un revival, ¿no?, de ocupación, muchas de ellas luego fueron legalizadas, entre ellas una de las Tontenhaus, ocuparon, que de eso el docu que hay en internet está sobre esta, ocuparon en mayo del año 90 y desalojaron en ese mismo año, en noviembre, ¿no? Y bueno, estaban en la calle Mainzerstrasse, que no sé si os suena, es una calle muy mítica, ¿no?, de ocupaciones de Berlín, ¿no?, en esta época, en un edificio además que había sido algo de la RDA, de la República Democrática de Alemania, y bueno, el desalojo fue muy violento y con muchísimos disturbios, como varios desalojos más de la Mainzerstrasse. Y bueno, ocuparon otro emplazamiento en el año 91, que ese ya lo legalizaron, ¿no?, y así han estado hasta la actualidad, que bueno, han estado ahí con tiras y aflojas, porque al final la legalización también comporta muchas veces pues estar a merced del Estado, de la propiedad que te compran el inmueble, ¿no?, menos a la experiencia alemana y algunas experiencias, ¿no?, que se han dado también en el Estado español. Y también en Alemania, por esa época, hacia el año 90, en una zona de Berlín, se ocupó lo que luego fue la Radical Queer Wagenplatz Canal, su nombre se llama, es Canal, ¿no?, se llama así, Wagenplatz es como plaza de caravanas, ¿no? Y bueno, se empezó, es un espacio, ¿no?, verde, ¿no? Dentro de Berlín, en el que la peña la ocupó con sus caravanas, ¿no? Y sus y empezaron en el año 90, hasta la actualidad, continúa todavía. Y bueno, han tenido intentos de desalojo, manifestaciones que han tenido que defender el sitio, pero bueno, a día de hoy es una comunidad queer, ¿no? En lucha, que sigue ocupando, que no les han legalizado, o sea, siguen ahí, puede tolerar un momento la administración, pero ahí están, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Que llevan eso, 33 años, ¿no? También está la experiencia de un Don Suset, ¿no? En Copenhague, ¿no? Si os suena, hay un documental sobre esta ocupa que se desarrolló entre el 82 y el 2007. Esta ocupa no era específicamente queer o como quieran llamarlo, pero sí que tuvo un componente muy importante, ¿no? Dentro de las políticas radicales de la escena danesa, ¿no? Por eso lo cito, ¿no? En el documental, por ejemplo, que hicieron de cuando el desalojo, que fue en 2007, que fue una batalla campal que duró varios días, pues sale muchísima peña marica hablando, ¿no? Y contando pues sus experiencias, ¿no? Y lo que había proveído, ¿no? La Don Suset era una casa que además había, se hizo la internacional que decidió el 8 de marzo, ¿no? Como Día de la Mujer Trabajadora, se hizo en el edificio de Don Suset, ¿no? Habían pasado por ahí Rosa Luxemburgo, Lenin, o sea, ¿no? Que era un espacio, luego cuando después del desalojo, pues un espacio tal así, pues lo derribaron, ¿no? Lo tiraron abajo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, esto ya es más reciente, ¿no? Mucha peña de aquí, pues igual lo conocéis, ¿no? El TDB en Toulouse. Que TDB era como trou de balle, ¿no? Agujero de bala, que es algo así, era porque había agujeros de bala, ¿no? Dentro del edificio. Esta historia es un poco truculenta y no voy a contarla más, no voy a seguir por ahí. Pero bueno, que este espacio duró aproximadamente, no he terminado de encontrar la cifra bien, entre 2009 y 2018, y fue una casa, un centro social con casa queer no mixto, ¿no? Tras Marica Biboy o Trans Pied de Wind, ¿no? Como se dice allí, que existió en Toulouse, ¿no? Y que fue un espacio bastante mítico, ¿no? Y bueno, muchas veces la peña de TDB venía al Estado Español, ¿no? O la peña de aquí subía, para allá, etcétera, ¿no? También me voy ahora a Estados Unidos porque creo que también es muy importante. En esta época, en 2008, existía un colectivo que se llamaba Bashback, que promovía como la autodefensa queer, ¿no? Digamos, frente a la homofobia. En el caso de Bashback de Denver, durante unos meses ocuparon un espacio al que llamaron el Marsha P. Johnson Squad Collective. Marsha P. Johnson fue una de las fundadoras de la Casa Star, que también, viniendo a temas de vivienda, que lo ha citado Carla antes, Marsha P. Johnson, Silvia Rivera y 6 travestis más alquilaron una casa que pudieron alquilar solamente a la mafia, porque a unas tipas transracializadas pues poca peña va a permitirles alquilar, ¿no? En el año 71 en Nueva York, y durante 2 años la mantuvieron, siendo ellas pagando el alquiler, ellas y otras cosas, ¿no? Con su trabajo sexual y haciendo también que la peña más joven, ¿no? Que más joven, que igual les llevaban 8 o 10 años, ¿no? Que no le diera las drogas y que no tuviera que estar en la calle con todo lo que yo comportaba y que luego colaboraran de ciertas maneras. Fue una experiencia comunitaria queer, fue alquilada, no obstante, los últimos 6 meses o por ahí la mafia no les quiso renovar, entonces como que ocuparon el sitio y luego antes de irse se hicieron todas las reformas que habían hecho el edificio y robaron la nevera, ¿no? algo así, quiero recordar, ¿no? Luego también existió en Lieja desde el 2015, no tengo constancia que la hayan desalojado, ¿no? La Bocaneag, que es un espacio, no sé si le suena a alguien, es un espacio así, boyero, transfeminista. Lieja está en Bélgica, me estoy liando, sí. Vale. Y luego también ha habido algunas experiencias, ¿no? En el barrio de Sargía, en Grecia, en Atenas, en Vilavegan, por ejemplo, que es un espacio también de política antiespecista, pero también ha tenido un papel muy importante en la escena queer italiana, está en Milán. Y también hay un centro social que no me acuerdo el nombre, en Napoli, que lleva unos años ya, transfeminista, no me acuerdo el nombre, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo? Casa Vampa, exactamente, muchas gracias. Que lleva unos años, lleva como 4 o 5 años, que sigue a día de hoy, vamos. Y bueno, hay un fanzine que si queréis buscarlo lo recomiendo, que se llama Queer Families, o sea, Familias Queer, and the Squad Community, o sea, y la comunidad Ocupa, que es del año 2011, que justo fue cuando me preparé yo esta charla hace 1000 años, lo utilicé bastante, que es bastante cookie, ¿no? Y va de, yo que sé, como un acercamiento de lo Ocupa a la población queer y un acercamiento de lo queer, ¿no? A lo Ocupa, ¿no? Es como muy, no sé, es muy curioso, muy divertido, ¿no? Ese fanzine. Y ya voy a centrarme ya en el Estado Español. Antes de hablar de la experiencia del Estado Español, previamente a ellas vinieron varias ocupaciones del movimiento feminista, como la que he citado antes, pero luego ya en los 80, ¿no? Sobre todo en Euskal Herria, ¿no? Hay algún caso en Orereta, creo que ocuparon una casa no mixta de mujeres, en Donosti también ocuparon otra. Aquí la experiencia del Casal Popular, ¿no? Con Dones Esmusades, o en el caso de Madrid con el colectivo Ligadura, que también tuvieron un papel fundamental en el Centro Social Minuesa de Madrid. Precisamente en este espacio, en el año 91, 90 y, más bien 92 me parece, la Radical Guy, que era un colectivo marica del Madrid de esta época, estuvo habitando un piso o dos, no me acuerdo, de la parte de arriba de Minuesa, que era como una imprenta gigantesca del siglo XIX, que abajo estaba la parte del centro social, que era para los conciertos y tal, y en su día tenían la maquinaria, y en la parte de arriba estaban las viviendas de parte de los trabajadores y sobre todo de la propiedad, ¿no? Y entonces una o dos de esas viviendas fueron no mixtas, ¿no? Para Peña Marica, y ahí vivían algunas integrantes de la Radical Gay que estaban muy implicadas también en el movimiento autónomo de Madrid de esta época y en Minuesa, ¿no? En el caso de Barcelona, en el año del 96 al 2004 existió la Hamsa, que era un centro social ocupado en el barrio de Sants, que, como he dicho antes, Don Suse, no era específicamente queer, marica, etcétera, pero el Front d'Alliberament Gai de Cataluña tuvo un papel fundamental, ¿no?, en ese espacio, lo utilizó casi como cuartel general y sede, y hicieron miles de actividades, ¿no?, en este espacio, ¿no? Lo desalojaron en 2004, bueno, todas estas ocupas la desalojaron al final, ¿vale? Minuesa lo desalojaron en el 94, bueno, estoy hablando de cosas hace mucho tiempo. En 2004, de cara a que iba a haber un encuentro internacional queer en Barcelona, que se llamó de hecho el Queeruption. Eran unos encuentros internacionales que se hacían en varios lugares del mundo, ¿no? El siguiente creo que fue en Israel, ¿no?, denunciando el pinkwashing y todas las políticas estas. Pues ese año se estaba programado, era 2005, se iba a hacer en Barcelona. En octubre de 2004 ocuparon un antiguo orfanato franquista en la costa catalana, norte del Barcelona, concretamente en la localidad de Montgat. Justo el otro día, por pura casualidad, acabé en ese edificio que ahora está ocupado otra vez y se llama La Fiera. Y es un centro social ocupado con vivienda que lleva un par de años, pero bueno, estuve ahí viendo lo que era la casa queer de Montgat, ¿no?, con los grafitis que aún están en la pared, e incluso me llevé un cartel que estaba por ahí, que lo habían hecho en aluminio, creo que es. Y bueno, este espacio, por desgracia, se hicieron algunas actividades, pero duró muy poco, ¿no? De entre octubre de 2004 a febrero de 2005, que les desalojaron sin previo aviso, ¿no? Y bueno, pues de repente se quedaron sin espacio para alojar a toda la gente y articular el Queeruption, y lo que hicieron fue ocupar unas naves en la parte de Hospitalet de Llobregat, de Barcelona, más cercana a Barcelona, y ahí estuvieron pues unos días, ¿no?, de celebración del Queeruption, que luego este festival acabó con unos disturbios en el barrio gay de Barcelona contra el capitalismo rosa. La peña atacó un hotel gay friendly, y bueno, esta historia es otra cosa, y una sauna gay, la peña queer radical, ¿entendéis? Y bueno, la cosa acabó en detención. Es un proceso que luego duró 4 años y que al final disolvieron la peña. Y en esta época, que también había colectivos queer o algo así en Barcelona en ese momento, ya hay primeras experiencias que he sabido yo de casas ocupadas. Seguro que hay anteriores, ¿no? En historia siempre hay algo antes, ¿no? Pero casas ocupas, ¿no?, de Peña Marica, ¿no?, que ya había en el año 2001-2002, ¿no?, en Barcelona, ¿no? No mixtas, ¿no? En el año 2006, en Barcelona se ocupó Mambo, que son las siglas del Movimiento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas. Que no me acuerdo en qué barrio estaba, no llegué a conocerlo, fue en 2006, pero que estuvieron detrás de, por ejemplo, del Mujeres Preocupando, que era una revista que se hacía en su día, creo que lleva años sin hacerse, de una revista feminista, ¿no?, sobre ocupación, que se hizo en 2009 en Barcelona y se había hecho previamente también unos años antes, ¿no? Y ahí participó la Peña de Mambo, ¿no? Y bueno, ha habido otras experiencias de ocupación de este estilo en la Carbonería, por ejemplo, en la Esquerra de l'Eixample en Barcelona, que era también un espacio así más en general, pero que bueno, que tuvo un papel muy importante, ¿no?, para el movimiento transfeminista, ¿no?, de esta época, casi lo usaba como sede, ¿no?, y con algunos espacios. Y también está una ocupa en Barcelona que ha tenido ya 2 nombres porque se ha vuelto a ocupar recientemente, que en su día era la Jamborda, que fue una casa feminista con mucha peña disidente sexual y de género dentro, también centro social, que existió entre 2012 hasta su desalojo, que creo que fue en 2020, 2021 o algo así. Bueno, su desalojo, pararon un desalojo en 2015 también, que esto no todo el mundo puede decirlo. Y ahora está ocupada de nuevo desde hace un año y algo, y se llama La Tarántula. Y uno es un espacio transfeminista no mixto, ¿no?, que hay también en el mismo barrio, que es el mismo edificio, en el Guinardó. En Madrid está la experiencia de... Estas son las que he encontrado, ¿vale? Seguro que en el Estado español hay algún caso más que no he encontrado simplemente o no he recordado. En Madrid en el 96 ocupó la Escalera Caracola en el barrio de Lavapiés, que luego más tarde se legalizó en el 2004, y ahí día de continúa, se ocupó como un espacio feminista con mucho componente boyero, y ahora continúa unos números más abajo en la misma calle. En el 2014 se ocupó un efímero, creo que duró 3 o 4 meses, espacio ocupado transfeminista, que se llamó La Hoguera, que estaba en el barrio de Malasaña, y también hubo un intento que duró 2 días, que luego vino algo así como algo parecido a Desocupa a echarles y lo consiguieron en pleno Chueca, que se llamó La Pluma, que bueno, no, pues eso, no llego a más, ¿no? Por cierto, esto, hablando de Chueca, esto me recuerda una cosa que se me ha olvidado decir antes cuando hablo de las estadísticas. Cuando me puse a buscar las estadísticas en internet, cuando busqué Google, ¿no? Que Google, pues ya sabéis que te direcciona a donde le da la gana. Luego, cuando utilicé otros buscadores, ya me salió lo que buscaba, ¿no? Pero cuando busqué palabras como gays, adquisición económica, algo así, me salían cosas del rollo, la población gay como la más, como la cuarta economía mundial, ¿no? O como, ¿cómo la población gay contribuye a la mejora de la economía, ¿no? Algo lobby, así, ¿no? Lobby. Sí, era, me salía algo así, ¿no? Como completamente invisibilizante de las estadísticas que he dicho antes, ¿no? Uno de los puntos que se ha hablado antes, ¿no? Que podemos debatir ahora es, bueno, que justo al final iba a hablar algo, ¿no? Es precisamente ese capitalismo rosa, ese rollo del turismo, ¿no? Justo Chueca, precisamente el hecho de que quisieran ocupar en Chueca, que por desgracia le salió mal, pues era un intento, ¿no? De poner sobre la mesa algo que se lleva denunciando en Madrid de hace años, que es la especulación en la gentrificación, ¿no? Gay, gentrificación, ¿no? Gentrificación a secas, el turismo rosa, ¿no? Y toda esta basura, ¿no? Y bueno, acabo con dos últimas experiencias de centros sociales ocupados. La Casa Revolucioná en Sevilla, que existió más o menos entre 2015 y 2018 en el centro, en la calle San Luis de Sevilla. Y que bueno, una época, ahora hay otro espacio ocupado, ¿no? Porque hubo una época que se alojaron otras ocupas en Sevilla, que era lo único que quedaba, ¿no? Que fue un espacio feminista no mixto, que bueno, también ha abierto otras ideas. Al cabo de un tiempo, no después de ocupar, es decir, a otras disidencias sexuales y de género. Y en Valencia, no podía faltar, seguro que estabais esperando cuándo lo va a citar, el centro social ocupado El Nido, que mucha gente de aquí supongo que lo conocisteis, que estaba en la calle Carreras Puchalt, aquí en Vicent Zaragoza, que existió entre 2007 y 2017, aunque fue a partir de 2009, cuando después de que la asamblea dejara de... la asamblea inicial, ¿no? Pues dejara de poder gestionarlo, entró a la gestión el colectivo queer que había en este momento en Valencia, que es un antecedente directo de World Critic, que era Queer Flamingos. Y así existió hasta el año 2017, en que la inmobiliaria que hay justo delante, Fincas NG, que está en Vicent Zaragoza, yo digo la información por si alguien quiere utilizarla para lo que sea, nos desalojó el 11 de noviembre de 2017. Y unos meses después desalojó La Madriguera, que era otra casa ocupada que había al lado, que por cierto era la casa en la que había vivido el doctor Diógenes López Mechó, que igual este nombre suena, a lo mejor es porque Lorta está en la calle Diógenes López Mechó, sin número, puede que os suene por esto, ¿no? Que era un médico de aquí, de hace 100 años, ¿no? De Benimaclet, joder. Y bueno, no he mencionado la gran cantidad de casas ocupadas no mixtas, ¿no? Que ha habido a lo largo y ancho, ¿no? Del Estado español, de Europa, de otros lugares, de más allá del Atlántico. En Valencia mismo, ¿no? Es un ejemplo. No he mencionado el gran vínculo que ha habido entre los centros sociales ocupados a nivel histórico, ¿no? Con las disidencias sexuales y de género, a nivel de que nos han servido como espacios de infraestructurales. Estamos en Lorta, por ejemplo, algo dice ello. No lo he incluido porque esto hubiera sido una charla gigantesca, ¿no? De más de lo que ya ha sido. Así que ya con esto acabo. Simplemente quería comentar para acabar que justo alguien lo pasó el otro día, ¿no? Por la lista del orgullo crítico, que me ha parecido muy curioso, ¿no? Que estamos hablando de lo que estamos hablando aquí, y el otro día nuestra querida amiga y compañera Sandra Gómez dijo en una entrevista que la posibilidad de que llegara a la derecha, al ayuntamiento, iba a hacer peligrar los derechos LGTBI, por ejemplo, no se iba a poder hacer la candidatura que había pedido Valencia para una feria de movidas LGTBI turísticas súper horrorosa para 2024, ni igual se podían hacer los Gay Games, que son una especie de olimpiadas gays que luego vienen acompañadas de mogollón de turistificación gay, ¿no? De hecho, la página web de los Gay Games de Valencia parece, de verdad que parece una guía turística más que un evento deportivo, os invito a entrar, es repugnante, aparte de todo el vínculo que hay de los Gay Games con la industria armamentística, que esto ya se hablará en otro capítulo, pero ya aparecerá en el manifiesto del Weekly Critic, pero es muy turbio todo esto, y bueno, que yo qué sé, que ahí lo dejamos como para acabar, ¿no? Que lo hemos hablado antes, gentrificación gay, turismo rosa, todo lo que nos afecta también a la comunidad LGTBI y a gran parte de la población, cuando al final es algo que hace una minoría, ¿no? Que es la que tiene el poder adquisitivo según estas cifras, ¿no? Que hay aquí, de la población LGTBI, una minoría que luego pues se maximaliza, ¿no? Como pasa en general, ¿no? Que siempre, yo que sé, como decía Gramsci, ¿no? Que al final la cultura de la burguesía es la que nos inyectan, ¿no? A toda la población, pues con el caso LGTBI pasa lo mismo, ¿no? La gente LGTBI que es la que tiene poder, bueno, LGTBI igual es G solamente a secas, ¿no? Principalmente en la